En esta oportunidad, ¿sí?, en este capítulo de esta radio revista, vamos a hablar con el señor Marcelo Loaiza. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Lucas. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. ¿Ya de vuelta en el aire? Ya de vuelta en el aire con alguna que otra presión desde casa, porque viste cómo es, cuando la productora no está en estudio, es como que después te dicen, ¿hiciste, no hiciste nada? No. Pero bueno, estamos haciéndole frente, obviamente producimos este programa todos en conjunto y bueno, estamos dando un descanso meritorio a nuestra productora. Bueno, así es. Está muy bien. Vamos a lo que nos compete. Hemos encontrado un artículo, ¿sí?, en ADN, que dicen que difunden una encuesta de percepción de principales problemas en tres ciudades de la provincia de Río Negro. Este artículo habla sobre un estudio que llevó a cabo la Universidad Nacional de Río Negro. Correcto. Vamos a desmenuzar, vamos a analizar, a hablar sobre este estudio en concreto y obviamente sobre los resultados. Sí, que da para bastante análisis, digamos. Así es. Este estudio, lo primero que hay que decir es que es un estudio similar en el sentido de algunas de las cosas que hemos venido hablando, Lucas, algunos sábados atrás, respecto de esta idea de la opinión pública, ¿sí? Si bien acá no se va a hablar del término opinión pública, sí se mantiene esa idea de poder establecer como algún promedio, digamos, de lo que piensa la gente en un determinado ámbito, ¿sí? Entonces se habla de subjetividad colectiva, no nos vamos a poner a aburrir a la audiencia con discutir el tema de la subjetividad colectiva, pero un poco la idea es esta, ¿no? Presentar como un promedio, como una media. Entonces decir, bueno, las tres ciudades en las que se hizo el estudio son General Roca, Bariloche y Viedma, de la provincia de Río Negro. Entonces uno podría decir, bueno, el barilochense medio respecto de esto piensa tal cosa, ¿no? Esta es un poco la, para que nos comprenda la audiencia, cuál es la idea que tuvieron, digamos, desde la gente de la Universidad de Río Negro cuando llevaron adelante esta investigación. Sí, investigación que se llevó adelante con una muestra de 600 casos efectivos en cada localidad. Correcto. Yo estuve revisando el estudio y en los resultados que en el documento que han presentado no aclara, digamos, cómo fue obtenida esa muestra, ¿sí? Ni cómo fue distribuida en términos de niveles socioeconómicos. Es decir, ellos dicen que la muestra es representativa, es decir, que se obtuvo a través de alguna modalidad, digamos, estadística, aleatoria, al azar, y que entonces es representativa de la localidad. Pero no tenemos manera, yo no tuve manera, digamos, de poder chequear esto. De cualquier manera, 600 casos es un número bien importante, digamos, en relación a cada localidad, digamos. Sí, y las dos cuestiones que se preguntaron, sí, para que le quede claro a la audiencia, es, se preguntaron dos cosas. Según ustedes, ¿cuál es el principal problema del país? Y según usted, ¿cuál es el principal problema de su ciudad? Exactamente. La idea de ellos era, por un lado, ver un poco más en abstracto y quizás vinculado a lo que transmiten los medios de comunicación, de lo que también hemos hablado, Lucas, cuál es la percepción que la gente de una localidad tiene de los problemas nacionales. Y después, una cuestión más bien más concreta, ¿no?, que es preguntarse acerca de cuál es la perspectiva que tiene, de cuál es el problema o los problemas más importantes en su localidad. Y ellos, la gente no tenía las respuestas prearmadas, ¿sí? Uh-huh. Cada uno contestaba lo que le venía en gana en ese momento, y después se agruparon las respuestas, es como si las clasificáramos, en cuatro áreas. Un área económica, que incluía la economía, la inflación, el desempleo. Un área social, en donde estaba incluido un área muy amplia, la social, donde estaba la pobreza, la distribución, la inseguridad, salud pública, educación, temas de los que también hemos venido hablando los sábados. Sí. Un área política institucional, donde incluía, por ejemplo, respuestas como, no sé, la presidente, el gobierno, y la política, ¿sí?, la justicia. Sí. Y un área ética. Interesante esta, ¿no? Sí. Interesante además por lo que ocurrió en Bariloche. Este área ética incluía la crisis de valores, la corrupción de los políticos, la corrupción de la policía. Lo que estoy mencionando no son temas que se les haya puesto a la gente en la encuesta, sino que era lo que la gente respondía cuando se le preguntaba cuál es el principal problema en su ciudad. Y decía la política, por ejemplo. Claro. O los valores, o la corrupción de la policía. O estas fueron respuestas de la población, digamos, ¿no? Exacto. Algunos de los resultados, y que bueno, obviamente me gustaría que después lo analizáramos un poco más con precisión, por ejemplo, Bariloche, en función de los problemas que ve la gente de Bariloche, dice que en su ciudad la mayor frecuencia, con mayor frecuencia menciona el área social. Uh-huh. Dice, entre los barilochenses, el 43,1% opina que esta área se encuentra en el mayor déficit como en la nación. En Roca, en cambio, dicen que la mayor problemática es la económica. Uh-huh. Y en Viedma dicen tener una mirada más fragmentada, que dicen que al igual que en Bariloche, el área social es la de mayor frecuencia de adhesión, pero también se menciona con una frecuencia altamente significativa el área económica. Sí. Esto, lo primero que muestra Lucas es que es de alguna manera el perfil de esas sociedades, Bariloche, Viedma y Roca, sobre todo en particular en cómo se conciben a sí mismas, cómo se ven a sí mismas, ¿sí? Realmente Bariloche muestra una homogeneidad llamativa, digamos. En la encuesta se distinguió por nivel socioeconómico, ¿sí? Nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Sí. Y también se distinguió por la población en general y lo que ellos consideraron líderes, que eran los mayores de 40 años con un poder adquisitivo alto o que desempeñaban roles efectivamente de dirigentes, sea en lo gremial, en lo político o en las instituciones sociales, ¿no? Y en esto, en Viedma y en Roca, hubo discrepancia entre lo que los líderes ven de la ciudad, ¿sí? Ven como principal problema de la ciudad, y lo que los líderes y lo que la población en general ve. Diferencias, sí. En esto. En cambio, en Bariloche la cosa fue mucho más hegemónica, ¿no? O sea, es decir, uno puede pensar que efectivamente, digamos, en Bariloche se percibe a sí misma como una ciudad con con problemas sociales muy importantes y donde los tres niveles socioeconómicos priorizaron esa mirada social. Claro. Con una alta consistencia, digamos, entre los tres niveles. Uno podría decir que es como que es una sociedad que está de acuerdo con sí misma respecto de su situación local, digamos, ¿no? Si bien, digamos, los líderes, como lo llama la encuesta, reflejan o tienen una mirada más inclinada a la cuestión ética, ¿sí? Cuando se habla del problema del país, ¿eh? Sí, sí. Cuando se habla de la localidad, no hay diferencia. Tanto los líderes como la población tienen una alta coincidencia en relación a identificar a Bariloche con problemas fundamentalmente de tipo social, donde aparece la inseguridad, donde aparece la salud pública, donde aparece el transporte, donde aparecen, digamos, distintas cuestiones que hacen a la perspectiva social. Esto en Bariloche, Lucas. Exacto. No sé si va claro, digamos, porque uno puede confundir porque tiene los datos adelante, pero por ejemplo en Roca, General Roca, parece una ciudad mucho más fragmentada, ¿sí? Fragmentada en este sentido, es la que menor nivel de coincidencia tiene entre los niveles socioeconómicos, ¿sí? Y también entre los líderes y el resto de la población. Claro. Sea que nos estemos refiriendo al problema que se les preguntaba respecto a cuál era el problema nacional o el problema municipal. Exacto. Lo cual muestra una comunidad fuertemente tradicionalista y que tiende a una producción de subjetividad, es decir, una producción de su imagen claramente más clasista, ¿no? Es decir, según la clase social a la que estoy perteneciendo, voy a identificar cuáles son los problemas, digamos, de mi sociedad. Esto muestra, digamos, una fragmentación mucho más importante, muy significativa en relación a la que tiene, por ejemplo, Bariloche, digamos, ¿no? Exacto. Y Viedma, para completar esta idea, aparece con, digamos, una cohesión en el sentido, digamos, de que la dimensión en relación con la dimensión esta, económica, social y política y demás, son coincidentes entre los distintos segmentos socioeconómicos, enfocando en las áreas económica y social. Pero cuando se habla de las áreas de ética y política institucional, ahí es donde se registran las mayores diferencias de todo el estudio. ¿Sí? Sí. Donde lo que los referentes, digamos, los líderes interpretan como problemática en el área ética y política institucional no es una preocupación de la población. la preocupación de la población está centrada, digamos, como decíamos, en esta dimensión económica y social. Claro. Esto, digamos, un poco muestra una sociedad mucho más que fragmentada en clases, como es la que mencionábamos de General Roca, muestra una sociedad dispersa, mucho más dispersa en sus respuestas, digamos, ¿no? Uno imagina que si se intentaran establecer algunos consensos en Viedma, la cosa sería bastante complicada. Sí, bueno, como digamos una síntesis de lo que dice este estudio es que en Viedma los consensos son difícilmente alcanzados, dice, dentro de la sociedad, que eso es algo que se caracteriza en este estudio. Uh-huh. Y como para agregar, ¿no?, al análisis que hacía respecto a la gente de Roca, digamos, el estudio dice... El dato, la verdad que... Es shockeante casi. Es shockeante, lo voy a decir tal cual está para que vean que no hay subjetividad ni ningún punto de querer incidir en nada. Pero el dato, la verdad, es, por un lado, como nosotros cuando lo analizamos decíamos, por un lado es triste, es gracioso y no sabes cómo verlo realmente, y dice... Respecto del principal problema local que tienen los roquenses, resultan los más conformes con el estado actual de su ciudad. Llamativamente, el 14,1% sostiene que General Roca no tiene ningún problema. Y otro 7,5% dice no saber cuál podría ser un problema importante de su ciudad. Entre ambos, el 21,8% de los habitantes de Roca no pueden identificar un problema. Entre los otros, el 55,1% sostiene que el principal problema se encuentra en el área social. Sí, eso se repite, digamos. Y eso, ¿no? O sea, se vuelve a repetir. Sí, se repite, quiero decir, en las tres localidades, cuando se identifica el principal problema, Exacto. El problema que se identifica fundamentalmente es un problema social. Cuando uno se acerca al nivel socioeconómico más bajo, aparece con mayor fuerza problemas de tipo económico, que son los que le urgen, digamos, muchas veces a ese sector. Pero lo llamativo en General Roca y distintivo en relación a otras localidades es justamente esto, que un 20% de la población, estamos hablando, Lucas, de que sobre más de un 20%, uh-huh, que sobre 600 personas, ¿sí?, alrededor de 170, 180 personas, claro, no identificaron ningún problema en su localidad. Yo no sé si nos está escuchando la audiencia, digamos, de Bolsón y de la comarca en general, y uno les preguntara a ellos... ¿Se imaginan que podrían decir que no identifican un problema en la localidad? Claro. ¿O un problema relevante? El transporte, los residuos, los perros callejeros, el agua, la inseguridad. General Roca es, por ejemplo, una ciudad que en este último año ha tenido, y ya viene ocurriendo, ha tenido varias tomas, ¿sí?, varias ocupaciones de terrenos con destino, digamos, a viviendas. Tema también del que hemos hablado, Lucas, sí, en el programa. Tampoco se identifica eso como un problema. Claro. Realmente es llamativo, muy llamativo, y la encuesta no arriesga una hipótesis, una explicación de por qué puede ocurrir esto. Lo que se me ocurre pensar, Lucas, en términos de hipótesis y de diálogo con vos, digamos, ¿no? Uh-huh. Es que es muy probable que al momento de hacer esta pregunta, muchos de los que han respondido, o al menos muchos de este 20% que no identifican problemas, hayan hecho en su subjetividad, digamos, en su cabeza antes de responder, hayan hecho la comparación entre un antes y un después en Roca. Claro. Que es lo que está muy marcado hoy en esta ciudad, digamos, ¿no? La gran diferencia de obra pública, particularmente, digamos, en la localidad en los últimos años, puede ser que haya movido a la población a pensar, y no, en relación a cómo estábamos antes, la ciudad está mucho mejor. Y que eso haya llevado a esta no identificación de un problema. Pero es, ya digo, una sola hipótesis, digamos, posible, porque no tenemos con los datos de la encuesta manera de saber por qué ocurrió esto. Sí de sentirnos choqueados y sorprendidos. Sí. Porque realmente no identificar un problema en una localidad que ha tenido en los últimos meses, digamos, diversidad de tomas, realmente es llamativo, digamos, muy llamativo. Sí, aparte, convengamos, digamos, este estudio está realizado sobre estas tres ciudades que son las más grandes, podemos decir, de la provincia, son como... Las de mayor cantidad de habitantes. Faltaría Chipoleti, nada más. Faltaría Chipoleti, pero bueno, sería como para, digamos, son como puntos de referencia. Lo correcto. si no encontramos un problema concreto en una de estas localidades, imaginémonos después la visión que tenemos que tener para el resto de las localidades más pequeñas, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? Sería, que creo que sería muy interesante si este estudio se pudiera replicar, digamos, ¿no? En otros lugares de la provincia, en comunidades más pequeñas, que ni siquiera en las más pequeñas, digo, podríamos pensar en las comunidades intermedias, en las localidades de intermedias en cuanto a cantidad de habitantes, y después en las más pequeñas. Pero tengo entendido que este es un estudio, por lo que estuve, digamos, viendo, que se ha hecho en distintas partes del país, ¿sí? Así que, bueno, me comprometo a buscar, digamos, los datos de otras localidades importantes de otras provincias del país, como para poder hacer comparaciones, ¿no? Creo que sería interesante ver cómo, si coinciden o no con las preocupaciones que tienen los rionegrinos, al menos de estas localidades más importantes, con las que se tienen en otros puntos del país, digamos, ¿no? Sí, la verdad que un estudio muy, pero muy completo desde el punto de vista social para nosotros, de este sondeo de opinión, y que obviamente refleja a lo lejos muchas de las cosas que ya hemos venido charlando, Marcelo. Correcto. No sé si queda algo más para agregar sobre los resultados. Sí, por ahí que le aclaremos a la gente el valor que puede llegar a tener este estudio realizado por la universidad para todos, ¿no? Sí, sí. Este es un estudio. Quien dirige el estudio es un conocido, digamos, consultor de Buenos Aires, de encuestas de opinión pública, encuestas de tendencia política, estudios de mercado, ¿sí? Que es Aragón. Y sé que ha trabajado con gente de la universidad, digamos, que tanto de la sede de Viedma como de la sede de Bariloche. Desconozco con quién ha trabajado en Roca, porque en Roca no hay carreras, digamos, vinculadas a temáticas sociales, vamos a decirlo así, dentro de la Universidad de Río Negro. Creo que es interesante en términos de poder establecer un promedio de lo que la gente opina de un determinado tema. Pero también creo que hay que marcar, como dijimos Lucas en algún momento, citando a Bourdieu, que no es que esto existe como un ente, ¿sí? No es que existe un roquense medio, un barilochense medio, un bolsonense medio. No existe. Es una figura que se construye a partir, digamos, de este promedio estadístico para tratar de comprender mejor o describir mejor una realidad. Pero claramente, digamos, no es una, no tiene una existencia, digamos, ¿no? Con esto que quiero decir, que hay muchas subjetividades que puede que no estén representadas en esta encuesta ni en ninguna otra, ¿no? No es un problema de la encuesta, ¿no? Sino de la realidad, de la dinámica de la realidad, y que sin duda sí este estudio es muy relevante para quienes están tomando decisiones y en este momento para quienes están haciendo su campaña política, Lucas. Nosotros tenemos este año en la provincia, como en todo el país, elecciones. Cualquier, digamos, asesor de cualquiera de los candidatos que hoy está intentando ser gobernador de la provincia de Río Negro, esto le está brindando una información muy importante. Y me llamó la atención que otros medios hasta ahora, por lo menos, no se hayan hecho eco de esta encuesta, ¿no? Particularmente los medios de televisivos y los medios de circulación impresa, digamos, ¿no? Sí, a mí... de la provincia. Me llamó la atención que todavía no lo hayan publicado. Vos sabés que, bueno, eso también en un momento cuando estuve leyéndolo y lo volví a releer, también traté de buscar por otros medios y es verdad, es curioso que no lo hayan replicado, no hayan o buscado otra fuente para hablar de este mismo estudio. Llama mucho la atención porque la verdad es un estudio realizado, digamos, por la Universidad Nacional de Río Negro, digamos, es un estudio serio. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces... No, es un estudio serio, es un estudio muy pertinente, es un estudio muy caliente, si vos querés pensarlo, digamos, en términos del uso que se le puede dar en un año como este. Quizás sea por eso mismo que no ha circulado, no sé, o quizás circule en los próximos días. Yo ya te digo, voy a tratar de conseguir, digamos, los datos del estudio a nivel nacional para ver si podemos compararlo con los datos que surgieron aquí en Río Negro para seguir conversando sobre esto.